Y bueno, nos vamos a ir para el lugar que está candente, no solamente hablando en clima climatológico para estar un poco a tono con la previa, sino también porque está candente en cuanto a el ámbito político. Y nos vamos a ir más precisamente para Nicaragua, porque en los últimos días se produjeron al menos 18 personas que fueron apresadas por parte del gobierno de Daniel Ortega y de la vicepresidenta, de su esposa Rosario Murillo. Y bueno, y se desató todo un tendal de discusiones, no solamente en Nicaragua, sino también en Estados Unidos, en la ONU, en la OEA, acá en Argentina también. Así que, digamos, el calor político de esta semana, por lo menos, ha pasado por allí, por ese país de Centroamérica. Lo relevante es que ahora, el 7 de noviembre próximo, van a ser elecciones, nuevas elecciones generales en Nicaragua, en las que Ortega va a aspirar por una tercera reelección en forma consecutiva. Hablamos de reelección consecutiva porque fue presidente. Los mandatos presidenciales en Nicaragua son de 5 años, fue presidente en el 85 hasta el 90, y después, desde el 2007 en adelante, 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022, y bueno, y estas elecciones serían para 2022-2027. Y en este marco digamos, de previa electoral, el gobierno apresó a al menos 18 personas, y por demás polémico, porque no solamente son precandidatos presidenciales, entre ellos son cinco, sino también son activistas, miembros de ONG, empresarios y sobre todo guerrilleros sandinistas que combatieron al lado de Daniel Ortega en su momento y que ahora forman parte de la oposición. Y entonces todas estas cuestiones fueron claramente condenadas por la comunidad internacional, que habían mencionado por Estados Unidos, por la ONU, por la OEA. Argentina votó en la OEA, pero se abstuvo junto con México, y en este panorama que a nivel interno en Nicaragua viene muy mal. A ver, sobre todo desde hace 3 años, en el 2018, recordarán ustedes, digamos, Sí, una hasta ese serie de momento venía, podríamos protestas muy claro. masivas se dieron en ese momento también contra el gobierno de Daniel Ortega. Sorpresivo también esos niveles por ahí de movilización en algunos de esos países que por lo menos a lo lejos uno no lo veía tan seguido. Y también en ese momento incluso, y de ahí en adelante también, mucha gente que en algún momento se identificó con el sandinismo, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en su momento, fueron tomando distancia también del gobierno de Daniel Ortega, qué sé yo, por ejemplo, Gioconda Belli, no sé, se me ocurre, pero entre otras figuras y personalidades más. Sí, a ver, Nicaragua, para poner un poco de contexto, Nicaragua es uno de los países más pobres de la región. Tengo entendido que es a nivel PBI lo que sería el segundo después de Haití. Más allá de eso, desde 2007 que había asumido Ortega, la economía había crecido con un promedio de un 5% de crecimiento económico anual, que claramente lo ponía muy por encima de los pares de la región. Pero bueno, en el 2018 este desempeño económico termina, sobre todo a partir de un levantamiento espontáneo que se dio en contra del gobierno. En ese momento una de las principales exigencias era un cambio en la ley de pensiones. Sin embargo, estas movilizaciones fueron violentamente reprimidas por el gobierno, por la policía, por grupos afiliados a la juventud sandinista, y tuvo de consecuencias catastróficas, no solo a nivel económico, sino también humanos. Provocó alrededor de 400 fallecidos, según los reportes, desplazados hacia otros países, entre ellos candidatos, periodistas, como mencionabas vos, Neuwen, y digamos, profundizó este clima de polarización entre gobierno y oposición, que bueno, que impactó en la economía. En ese momento, en ese año, el PBI cayó y la situación en el 2019 no mejoró, que volvió a caer el PBI un 3%, un 3,7%. Después llegó el COVID, que nos afectó a todos, los huracanes Lota y Eta, y bueno, y ahora está tratando de tapar un poco también recesión que vive Nicaragua en el marco del COVID, en este marco de la previa electoral. que por demás no deja de ser, no deja de ser relevante porque hay una ley sobre la cual el gobierno se ha basado, una ley, la ley 1055 aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que está controlada por Ortega, y básicamente es la ley que el gobierno está usando para aprender a los críticos, aprender a la oposición y para perseguirla. Yendo al punto, esta ley define, digamos, tiene el título de traidores a la patria, inhabilitando a cargos para la elección popular a quienes el gobierno considere, entre otras cosas, que inciten, abro comillas, a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares y se organicen con financiamiento con potencias extranjeras. En este marco fue apresado Cristiana Chamorro, digamos que fue el primer objetivo, una de las más resonantes allí en Nicaragua, que bueno, que la policía irrumpió violentamente en la vivienda de Chamorro, allí en la capital, en Managua, periodista, ¿no? Hija de la ex Hija, presidenta Violeta sí. Barrios, que había vencido en su momento, en 1990, justamente a Ortega, y entre otros también, bueno, lo que había mencionado de esta ley, también la ley bueno, que dicen que de los asuntos de la patria y también de la traición a la patria, y también lo que se lo acusa. No, más que nada a los periodistas, a los economistas, es el lavado de activos. A partir de esto, del lavado de activos, de la gestión abusiva, en perjuicio del Estado, o de su supuesto perjuicio, ¿no? Lo relevante es que los apresan por un periodo de 90 días y el Ministerio Público nicaragüense pide, para el caso de los candidatos, de las candidatas, que se lo suspenda para la posibilidad de ser elegidos en estas elecciones del 7 de noviembre. Entonces, todo esto, el clima político, el clima económico, el clima sanitario, que no lo mencioné también, está generando en Nicaragua una situación extrema que, bueno, que no hace otra cosa que incrementar los reclamos internos y los reclamos internacionales contra el gobierno de Daniel Ortega. Sí, uno piensa, ¿no? A lo lejos que son cuestiones, casi siempre tratamos de pregonar alguna de esas premisas, ¿no? Que resuelven internamente el propio pueblo, en este caso, qué sé yo, quizá la contienda electoral de la mano de estas detenciones no viene a ser el campo de disputa por ahí más ecuánime, pero también hay intereses creados por parte, nada, de la mano injerencista siempre presente de los Estados Unidos, ahí forzando a tomar algunas decisiones, también con un conjunto de sanciones al gobierno nicaragüense, forzando no sé qué tipo de escenario, porque también es todo bastante, hay bastante nivel de incertidumbre en qué puede pasar, ¿no? En estos meses preelectorales en Nicaragua. Sí, la incertidumbre está dada por parte del gobierno, claramente, y que no se sabe si se puede profundizar esta estrategia, ¿no? De persecución y de represión a las manifestaciones. Y volviendo un poco a lo que mencionabas vos de la cuestión de esta condena internacional, bueno, yo había mencionado que la ONU, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, suscribió por parte de 59 países una declaración que condena las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y exigen la liberación de los opositores detenidos, incluidos los cinco aspirantes a la presidencia. El Senado de Estados Unidos dio el visto bueno para aprobar una iniciativa de ley que incluye dentro de las disposiciones la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, el CAFTA, por el cual, bueno, Estados Unidos comercia, negocia, abriendo un poco su mercado a los productos nicaragüenses. Y lo relevante, por lo menos desde nuestra perspectiva, que nos compete a nosotros, por lo menos yo estuve tratando de seguir un poco el clima político en esta semana, fue la votación en la OEA. Bueno, la OEA, por demás cuestionada, ¿no? En nuestro caso, en los últimos años, lo relevante fue que se hizo una votación en la OEA, en donde lo relevante fue que los votos son son 34 miembros de la OEA. Esta iniciativa de la OEA fue votada por 26 miembros, por 26 estados, condenó las detenciones de 13 dirigentes opositores y también condenaba al gobierno de Daniel Ortega por no implementar reformas solicitadas desde la OEA. En este marco, Argentina, Alberto Fernández y México de Andrés Manuel López Obrador se abstuvieron de votar esta resolución. Tengo entendido que, si bien los gobiernos de los dos países reiteraron oficialmente por medio de un comunicado la preocupación de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, son, digamos, reivindicaron el principio de no intervención en los asuntos internos de Nicaragua. Este principio que muchas veces ha entrado en disputa de la no injerencia y el resguardo de los derechos humanos, ¿cuál prima? Esto es una cuestión que se da a nivel teórico, ¿no? De la disciplina de derecho internacional, de relaciones internacionales, y que también claramente se está dando en la práctica, como lo estamos viendo. ¿Cuál es lo que debe primar? Y Argentina, junto con México, ha decidido que tiene que primar, si bien se ha condenado digamos, la situación de los derechos humanos, se afirmó que debe primar la no intervención en los asuntos internos, sobre todo porque Argentina tenía como fundamento que lo que la OEA quería hacer era meterse en el tema electoral de Nicaragua, y Argentina, junto con México, lo que quieren es que esta situación de Nicaragua la resuelvan los propios nicaragüenses. Ahora bien, yendo un poco al llano, que era Sí. lo que vimos al principio, Está ya. complicado para los Sí. nicaragüenses. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué hacer en este contexto? La verdad que es difícil. Es difícil porque en América Latina tenemos una tradición y una historia claramente marcada por la intervención extranjera, que depende del lado político y de los candidatos, de los candidates, para suceder, claramente recibían el apoyo o no del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de distintos países de la región. Lo hemos visto con Venezuela, por demás, pero también un poco marca la hipocresía internacional de en qué países se pide la intervención extranjera, ¿no? En Colombia, que lo que está sucediendo en las últimas semanas, en los últimos meses, no se pide la intervención extranjera. ¿Por qué? Porque gobierna un gobierno que es afín a los intereses de Estados Unidos. En Chile pasa exactamente lo mismo. Entonces, esto, más allá de que no estoy, digamos, no estoy haciendo mención a la grave situación de los derechos humanos, no, digamos, no la estoy avalando, pero sí lo que estoy diciendo es que o condenamos a todos o no condenamos a No, ninguno. Que bueno. lo Esto es lo que. que mencionabas recién, que es una discusión teórica dentro del campo de las relaciones internacionales, que también tiene, no es solo una discusión teórica, sino que tiene una bajada práctica bien concreta a la realidad, y ahí es donde operan, más allá de la escuela teórica en cada uno donde se posicione, los intereses políticos y económicos de quienes están detrás. Sí, además, nada, el comienzo de las manifestaciones que recordábamos, lo del 2018, tiene que ver con implementar las políticas del FMI también, digamos. Como que está todo bastante intrincado, y más allá de no defender y no poner al gobierno de Ortega como la víctima en este caso, sí es cierto dónde pesa y dónde no pesa la injerencia, o dónde hay intereses que hacen que la injerencia sea una alternativa. Sí, sin dudas. Es un poco, es lo que ha sucedido históricamente en la región, ¿no? Reiterando un poco la hipocresía que se da, o se intervienen todos o no se interviene ninguno, se resguardan los derechos humanos en todos los países o no se resguardan en ninguno. Y yo creo que esta dicotomía, esta hipocresía que tienen los gobiernos y los estados es lo que hace que no se pueda también resolver favorablemente este asunto, ¿no? Fran, antes de despedirnos, te tengo, no sé si también la estás viendo, la primicia, tiene una hora más o menos que se están publicando, hablando un A ver, a poco ver. de la injerencia y las hipocresías. En la Ah, ONU, dos votos en contra. 184 votos a favor para que se termine el embargo, el bloqueo que mantiene Estados Unidos en contra de Cuba. Pero Biden parece que estos 184 votos no le estarían haciendo cambiar de posición. Él ya aclaró, Cuba no va a ser una prioridad, bla, bla, bla. es un triunfo, una victoria por lo menos simbólica en un punto. Sí, no sé de quién la victoria. Sí, no, viene hace bastante, se viene repitiendo igual en votaciones de la Asamblea General de la ONU estas mociones y no tienen tampoco un correlato práctico, pero bueno, pero por lo menos... Están tuiteando como loques los representantes del gobierno cubano, están felices, quieren decir gracias por el apoyo. Tienen dos vacunas. Tienen algo ahí como... están remando dulce de leche, le tiran una... Y están ahí, le tiran una onda. Lamentablemente es algo que pasa todos los años. La gran mayoría de los países vota en contra de... digamos, del bloqueo estadounidense, pero esta cuestión en la Asamblea General, donde un país tiene un voto, no tiene implicancias de poder, de soberanía, en la decisión que pueda tomar Estados Unidos. Y Estados Unidos claramente, ya sea un gobierno u otro, Obama había prometido, entre otras cosas, mejorar la relación con Cuba, cerrar la cárcel de no hizo nada de eso, mantuvo la política. Trump, ni hablar, claramente, no solamente en la parte política, sino también en la parte humana. Y Biden, es difícil, no solamente porque, la cuestión cubana no tiene es una mucho... política de Estado, no tiene color partidario ahí, me parece, en Estados Unidos. Es ya una cuestión más de piel y urticante para el sistema político estadounidense tener esa isla a 100 kilómetros de Florida. Y bueno, no se bancan que todos los años, como decíamos recién, todo el mundo les diga que es un bloqueo criminal. Fran, te agradecemos mucho este tiempo. Nosotros estamos ahí pronto a cerrar este F5. Quedamos en comunicación más adelante y veremos cómo sigue todo ahí en Nicaragua y qué noticias nos trae el mundo.